Rosso Magazine presenta. Esto es El Monte de Venus, un podcast donde lo único prohibido es no hablar de sexo. Una producción de KRS Multimedia. ¿Qué onda, chavos y chavas? Bienvenidos aquí al programa de Monte de Venus. Y hoy vamos a hablar de qué hacer para no caer en la monotonía. Aquí estamos. Paulina, ¿cómo están? Hola, Pau. Hola. Hoy no vino otra vez Ángeles. ¿Qué pasó con Ángeles? Anda perdida. No, tiene mucha chamba, pero tenemos a nuestros invitados. Es una perdida. A Víctor, Vic, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavos? A Roberto, ¿qué onda, Roberto? Hola, ¿cómo están? ¿Comenzamos? Y comenzamos. Rosso Magazine presenta El Monte de Venus, una producción de KRS Multimedia. Rosso Magazine, la revista que también se escucha. ¿Qué onda, chavos? Aquí estamos. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy, que es la monotonía, ¿o qué? Evitarla o romperla, ¿no? O ya cuando llegas a... Sí, cuando llegas a romperla, sobre todo. Oye, antes que nada hay que agradecer todos los mails que nos han mandado. Gracias, chicos. Montones y montones de mails. Saturado el correo. Oye, mil gracias. Y yo pensé que ya era un puerco, ya unos bien puercos. Sí. Pero mándenos, no importa, me escriban. No, no importa, no, mándenos, sigan. Les recuerdo el correo antes de que empecemos, rosomagazine@gmail.com. Doble S, por favor. Doble S, Rosso. Así que empecemos a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con la monotonía? Yo creo que todos en algún momento, sobre todo cuando hemos tenido relaciones largas, hemos caído, ¿no? O a lo mejor no caído como tal, pero sí. Comienza ya el aburrimiento, comenzar, ¿no? ¿Cómo ven? A ver, ¿tú qué has hecho, Mar? ¿O de qué sabes? Así lo corto, lo mando a la familia. Yo me aburro y adiós. Comienza una relación nueva. Nuevo, güey, nuevo. Para no caer. Me aburro y a lo siguiente. No, no es cierto. Pues yo creo que desde un inicio, ¿no? Empezar con... desde lugares diferentes. Para probar eso. O decirte. O mandarle un... o hablarle por teléfono, un mensajito. Si está en el trabajo y pasar por él y... te lo llevas rápido al motel y luego les dejan la chamba, juguetes, mil cosas, ¿no? Cambio de roles o películas y algunos, no sé, podrían llegar hasta el trío o algo así, ¿no? Dependiendo de cada quien. La comunicación, la confianza y que los dos estén de acuerdo, ¿no? Y qué tan aventados sean. Y qué tan aventados. Pero bueno, siempre hay que estar sorprendiendo y más si ya es una relación. ¿Sabes de qué meses hizo? O años, sorprender, ¿no? Sorprender, ¿no? Yo creo que eso. También mucho la clave de romper esa monotonía. Porque es bien padre que de repente llegue tu novio o tu novia con algo diferente, nuevo. O sea, nuevo. A lo mejor no algo así de, ay, hoy vámonos a hacerlo en otro lado. Simplemente con que llegue y ya a lo mejor no te saluda igual. O a lo mejor llega a otra hora que normalmente no llega. O sea, a lo mejor tú estás acostumbrado a verlo en la noche y de repente se te aparezca en la tarde o al mediodía y te diga, estoy aquí afuera de tu trabajo o estoy aquí afuera de tu casa o X. Yo creo que ya eso va cambiando las cosas. No necesariamente a la hora de tener relaciones. Sino pre, ¿no? Sino también puede ser antes y en otro momento y en otra circunstancia. Pero está difícil, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, no sé, los que trabajan, o sea, X, trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche con una hora de comida. O sea, pues está difícil llegar a sorprender a... No, pero sí se puede. Sí se puede. O incluso hacerle una llamada. A lo mejor nunca le llamas a la oficina y ese día dices, te voy a llamar. O un mensaje acá, medio kinky, sucio, o un cachondón. Mail. Sí se puede, pero no muchos lo hacen. No muchos, pero es lo mismo. Ya cuando la relación lleva tiempo... A mí me gusta que me sorprendan. No es que lo vayas a hacer diario, pero una vez cada 15 días puedes llegar o, no sé, un viernes, un sábado, llegar a una fiesta... a una hora le mandas un mensajito con la servilleta, le escribes algo así de ahí, vámonos. Te me antojas, ¿no? Ah, no, y no lo hagan, no lo hagan siempre, porque si lo hacen siempre, pues entonces ya caerían en la rutina de hacer eso. No eso. Pero una vez puede ser un mensaje acá más sucio, otra vez puede ser algo súper romántico, otro día al mes siguiente te lo llevas un fin a alguna parte. El caso es que hay que irle variando, un día te la pareces vestida de, no sé, pero le preguntas cuál es su fantasía. Ajá, cada enfermera o algo así. Entonces, ¿no? O un juguetito, o una movie, o si están casados, a ver. Sí, para empezar hay que entender que el amor y la relación y todo no es eterno. No es un asunto de decir, lo que siento hoy, que llevamos apenas 1, 2, 3 meses o 4 saliendo, va a durar, no va a durar siempre. Claro. Porque en ese momento sí todo es sorpresa. El restaurante nuevo, el lugar nuevo, el moterito nuevo, la salida nueva, etc. Pero hay que empezar a detectar cuando ya están haciendo las mismas cosas. Ya cuando pasaron por todos y los hoteles. Ya no son como tan emocionantes como antes. Y entonces ahí sí empezar a actuar. Si es que quieres mantener esa relación por mucho tiempo. Si no, bueno, pues te evitas de broncas. Y adiós. Y de adiós, ¿no? Lo next. Terminas. Sí, imaginemos un matrimonio, ¿no? De, no sé, 2 años o más. O 11 años. 10. ¿Sí? Bueno, el tiempo que 15. Sea es la misma rutina. Si los dos trabajan o ya está de ama de sí, casa. Sí, ya se saben los horarios. Y sí. El güey siempre pues, llega a la casa y es lo mismo de ahí los hijos, el o sea, a bañarnos, la cena. Y ya la vieja ya siempre está fachosa o en pants, así viendo la tele, ni te pela. Qué hueva, ¿no? Estaría padre, o sea, como hombres, que llegas a tu casa y tu mujer acá la cenita o un baby doll, esperando en el cuarto, o dejo a los hijos con una niñera o con los abuelos. Ay, es que y te sorprende un día, ¿no? Un día X. Como hombre, yo creo que sería, ¿no? Así, de las cosas que te sorprenderían, sería algo de lencería nuevo, ¿no? La emoción de que te diga, oye, hoy compré algo nuevo que te va a encantar. Sexy, ¿no? Sí. No es que lo voy a hacer diario, pero de repente que a las mujeres no se les vaya eso de, ay, ya estás casada, ya tírate la joven. Bueno, por ejemplo, a ti, no. Así, en una relación ya larga, que así, si tienes una relación ya que empieza a caer en la monotonía, ¿qué son las cosas que a ti que te sorprenden que te han hecho? O igual que te gustaría que hicieran, que hiciera tu pareja. Yo creo que así. O algo que te haya pasado que haya dicho, no manches, ahí sí se. O sea, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo creo que hacerlo en el momento menos esperado. ¿Pero qué te ha pasado? Que digas, nunca lo esperaba de ella porque era súper. O penosa o. No, no, no. O sea, hola. Neta me sorprendió. A mí una vez me pasó que me llamaron hacia la oficina y me dijo, ¿sabes qué? Tengo que verte. Hay una emergencia. ¿Qué pasó? No, ven, estoy en tal. En un Samos. Ven. Un Samuels es un restaurante a los que no conoces. A los que están. Y yo llegué porque de verdad pensé que algo había pasado. Ajá. ¿Y cómo te esperaron los Samuels? Fue así de, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste en la oficina? No, pues que hubo un problema. ¿Y a qué hora tienes que regresar? No, no sé, en cuanto lo resuelva. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hay en el baño del Samuels o qué onda? No, y nos fuimos a un hotel. Por eso es lo que te digo. Y regresé a la oficina así con una sonrisota. Y el jefe así de, oye, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Hombre, sí, excelente, ¿no? Obvio, no dije lo que había pasado, pero sí son el tipo de cosas que rompen la rutina. Que te sorprenden, rompen la rutina y ayudan a tu relación, ¿no? ¿También? Sí, también cambiarle lo sexual, porque es básico, ¿no? De repente, sí, claro. Alguna posición diferente. Ay, siempre se lo voy a usar juguete, sí, más cosas, ¿no? Sí, o sí. Una movie, o sea... Hoy me enteré, o ya conocí la posición de changuito pidiendo pan, o... ¡Sí, no! ¡Eso, por favor! O la de pollito tomando agua, ¿no? ¿Cuál es esa? Cuéntanos. No nos dejas. En el próximo programa veremos posiciones. Y en el próximo programa es el Kama Sutra, así que... Sí. Mails, ¿qué han hecho? Escríbanos. ¿Quién se ha roto una pierna? Lo más difícil va a ser estudiarlo y practicarlo para poder hablar. Por favor, esta semana todos los chicos que están aquí son de las jóvenes, chicas. Sí, vamos a practicar todas las posiciones del Kama Sutra, toda esta semana. ¿Cuáles se pueden? ¿Cuáles no se pueden? Ajá, sí, por favor. ¿Cuáles son? ¿Qué tan flexible es? Caro dijo que era muy flexible. Ah, nos va a tener que hacer una prueba. ¿Yo? ¿A quién va a estar? Es que aparte, como ya saben, transmitimos desde una cama, ¿no? Entonces, ya, es fácil aquí. Sí. Y luego como nuestros invitados están en ropa interior, ya sabían. Pero que... estás de acuerdo que para romper también no siempre en la cama, pues en la cocina, en las escaleras. Ay, en todo. ¿Cuál es el lugar más raro donde lo han hecho? Así yo quiero decir algo. Eso ya lo probaron. Yo nunca lo he hecho. Ay. Yo soy virgen. Y quiero decir que me encanta la tanga que trae Vic. O sea, súper sensual. Eso es así como de leopardo. Me encanta. Me encanta, ¿eh? Déjenme les digo y les platico que a todos los chicos y las chicas que quieran venir a nuestro a nuestra cabina cama. El único requisito es que vengan en ropa interior. Ya no, todos estamos en ropa interior. Tengo una iglesia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nosotras no estamos en ropa interior. Los invitados sí. No, miren, la verdad es que hace mucho calor, entonces pues hay que estar en cuero. Ya voy a empezar. Por favor, sí, bueno, estábamos preguntando que cuál era el lugar más raro que han tenido relaciones, ¿no? O sea, no raro de, pero... Sí, el otro día se burlaron de mí que fue un coche y dije, no, miren, pues es yo que... lo más raro que me ha tocado fue en un coche, pero manejando. Enfrente de la patrulla, ¿no? Pues manejando. Ay, pero no tuviste un coito. No. Pero fue sexo oral. ¿Tú cómo sabes? Y está más cañón. No me lo contó. Porque requieres una agilidad para poder concentrarte y seguir manejando y no estrellarte impresionante. Sí, eso, qué peligro, ¿eh? No, no hagan eso. Está un poco peligroso, sí. Tengan cuidado, chavos. No, aparte, está de guapo. Es una adrenalina impresionante porque dices, no mames, me va a ver la gente, nos va a cachar la policía, voy a chocar, o sea, no. ¿Saben qué? Yo donde lo he hecho en una posición... Chavos, el DF no lo hagan, porque allá los empotellamientos a vuelta de rueda y te venden, pero a huevo, ¿eh? Sí, ¿todo un caro? En una construcción, en obra negra. ¿En qué es eso? Así, sí. Oye, cartón de que... Y le daban nalgadas con las palitas esas, ¿no? Toma, maestro. Tú bien, maestro. Maestro, llámame maestro. Maestro. No, yo en el estadio de fútbol, no, en el de aquí. Y la pantalla, ¿no? En la pantalla. En el estadio de aquí. No. Sí. ¿En el baño? ¿Dónde? En el baño. ¿Pero no había gente? Sí, había una evento masivo. Estadio estaba llenísimo. No, pues hasta la madre, güey, imagínate hacer un partido de eso en el estadio. Sí, hasta la madre estaba de gente. ¿Y qué? ¿Se metieron a cuál baño? ¿El de hombres? No, hay unas como bodeguitas donde guardan, se supone que tienen que guardar ahí las cervezas y cosas así. Y fue una bodeguita de esas. Entonces todo el mundo así gritando y tú. ¿Ustedes? Sí. Ay, ¿no tiene trabajo? No. No manches. No, tan usada. Tan usada no soy. No, lo voy a decir porque me quemo, pero hay otro lugar así muy raro también. ¿Dónde? Cuéntanos. No, si mis jefes me escuchan. ¡En su oficina! En el escritorio del jefe. ¿No? ¿Sí? Algo así. En la cama de los papás. Eso es clásico. Ay, sí, eso es clásico. Pero tienes su riesgo. Mamá, no. Yo no lo he hecho, ¿eh? Mamá, aclárenlo, fue en tu cama. Mamá, yo tampoco lo he hecho. Nosotros lo decimos por los mails que hemos recibido. Pero no, no. Oye, ¿tú, Mar, dónde? No sé, en un estacionamiento. Ay, qué cachondo. ¿Qué? O sea, qué cachondo. Del corregidora también. Después del corregidora en el estadio aquí, Granada. No, ¿dónde? Con Vic, ¿no? Ya no sé, yo dice, Mar, ya no sé, yo dónde. ¿Dónde la conozco? No, de un edificio, ¿Tú, Pau? ¿No? ¿Y Pau? ¿Y Pau? ¿Raro? Ajá. No, te lo sé yo. En tu cuarto, hermano. En la parte de la cama. Perdón. En tu cama. No. En la cama. Ya se me subió, güey. ¿Qué se te subió? En la sacristía de la iglesia con el padre, ¿cómo se llama? El de Miami. El de Miami. Ah, el padre Alberto. Le mandamos un beso. Seguramente nos escucha. Sí, chava. Quiere venir al programa. Es bastante kinky el padre Alberto. ¿No? Oiga, no. Quiere venir a misa. ¿Quién haya tenido una experiencia con un hombre prohibido? O una mujer prohibida, como en el caso de una monja o en un padre. Pero esos ya no son prohibidos, esos ya se acuestan con quien sea. Ay, pero que no prohibido el güey, pero ven, o sea. No, pero que no se escriban. Sí, sí. Bueno, pero Pau no contestó. ¿En dónde? Dilo, aunque todos escuchemos. Que México se entere. Que Latinoamérica y que lo que estamos, o sea, lo que ustedes nos dijeron no es nada, compadre. No, lo que ustedes dijeron yo lo hice. Y, o sea, algo nuevo, o sea, de que no hayan dicho ustedes. No, lugar, dijimos. Lugar, por eso, algo nuevo, un lugar nuevo que no hayan dicho ustedes. En el cine. ¿Hacerlo o sexo oral? No, sexo oral. ¿Hacerlo? Sí. ¿En cuál cine? ¿Cuál crees? Porque siento. Yo no quiero ir porque seguramente está muy. Te digo dónde, donde no va nadie, imagínate. Donde no va nadie, claro. Imagínate dónde es, donde no va nadie. Ay, ah, por allá arriba. Ajá, sí. Sí. Una función de. ¿Sur? ¿Sur? Una función desde las 4 de la tarde, ¿no? No, no, no. O sea, era casual, solamente que el techo está un poquito más abajo hasta arriba. O sea, era matrimonio. No se ve nada, o sea, cuando entras, no se ve nada. Entonces, está casual. Oye, y los de la siguiente. Está de motel, güey. Y te cuesta bien barato. Y los de la siguiente función. Mamá, tiraron aquí este queso ¿ya? de nachos, ¿no? ¿Qué? No, ya queso no, de nachos. O sea, ya no está tan barato, ¿eh? ¿Los moteles o el cine? El cine cuesta 50 pesos la entrada. Sí, sí. Para los que lo escuchan de otro lado, 50 pesos son como 4 dólares aproximadamente. Dólares gringos. Más dulcería. Más los dulces. Más dulcería, que es otro tanto. Más condones. Más condones. En el caso de Pau, más condones. Comete los nachos, comete los nachos. El snack por condones. Más Kleenex. ¿Qué quieren comer, chavos? Mejor que coman otra cosa. Cómanse. A ver, Pau, cuéntanos. ¿Cómo, ¿qué posición? Bueno, ¿y qué película fuiste a ver? Ay, no la veo. No me acuerdo. ¿Qué posición usaste? ¿Qué posición? ¿Cuál crees? Tú arriba. No, o sea. ¿Sentadita? No, X, parada. Parados los dos. ¿Qué? A ver, esa no me vean cómo. Y no está en el bus. Parados, te cargan y ya. ¿De frente tú? ¿De frente a frente? ¿Y así se aventó toda la película? No, toda la película. Antes de no aguantaba tanto. Un rapidín. Ay, ojalá, güey. Pues, ojalá se echara la cosa. Era Forrest Gump, ¿no? Que dura como 3 horas. Era Titanic, güey. No. Titanic. No, solamente al principio de la película. Ya. Luego entró una familia. Nos tuvimos que quitar. ¡Dios mío! Miren, para los que no saben qué cine es, realmente es muy difícil porque siempre están entrando a checar las salas. Todo el tiempo están entrando a checar. O sea, ¿no creen que es un cine así de esos olvidados? Ajá, no. Siempre están cine entrando. Cine de moda. Ajá. Cadena internacional, etcétera, etcétera. Y siempre están entrando a checar el cine. Yo no sé. Las salas. Yo no digo dónde para que no me vayan a checar después. Bueno, pero ¿qué han hecho? ¿Qué sí, más no, han no, hecho no, para no, salir de la ciudad? ¿Has disfrazado alguna vez? ¿Quién se ha disfrazado? Yo, bueno, una vez las del vampiro. ¡Ah! Y lo mordí, güey. De estrellita en el kinder. Yo cuando iba a pedir Halloween de niño. De diabla, unas veces de diabla. Se han disfrazado para. Vas a la tienda, compras tu disfrazín o no sé, negligé o cambio, o sea. No, pues más bien como que disfraz como tal, no, pero así como ropa sexy. Sexy, ajá. Le enseñaría sensual. Ajá, pero un disfraz así que me disfrace de no, primera, no, de gatúbela, no, o sea, nada más X, una patita. Oye, Roberto, hace rato comentabas algo que es así como bien cachondo. Salen, así, dispuestos a ir a un lugar, hacen como que no se conocen. ¿Cómo está eso? Es cachondísimo. Es un juego de roles, o sea. No te conozco. Me cada quien se habla así, por otro me nombre. Me apodan. Así como Juan nombre de tenera, como dijo Caro. ¿Qué nombre dijiste? Ay, no, dije una Yajaira Estrella Rubí. De Yanira Rubí. O sea, es un juego de roles. Sí, deben estar se quedan de ver en algún lugar. Por ejemplo, se ligan en ese lugar. O sea, llegas, ¿cómo te llamas, nena? Me gustaste, me gusta, estoy bien. Me gustaría copa, tener ¿no? sexo de... contigo en este momento. Ajá. Ya. O sea, es padre, ese ¿no? rollo. Sí, papá. Y aparte, no es el rollo de ir a un motel. O sea, es el rollo de ir a un motel bien. O sea, así como que sí. Meterle un poquito de más dinero. Piruja y, cara, ¿no? Ándale, así una super cara. Escort. Ay. Pero para dama de compañía. Y ya o sea, es ese juego de no te conozco, pero quiero tener sexo contigo. Que lo ideal sería además que a tu pareja la así que no la conocieras realmente. Que a tu pareja la pretendieran Y que tú seas como el ganón, ¿no? Así de decir, ándale, de repente empiezas a besar ahí, todo el mundo diga. Ah, podrían estar de acuerdo en eso, ¿no? Que tu vieja te esté ligando a alguien, tú le empiezas a invitar a Cuba, sí, llegues, te la bajas al otro güey. Exacto. Al motel, ¿no? O al hotel, ¿no? Bien. Nada más que aquí hay el peligro que si te den banking y tú te quedes con el dios ahí parado. Tú, oye, oye, mi amor, te había asco. Adiós, negro. Adiós, Lucer. Y lo escupes. Adiós, Lucer, ya me encontré otro mejor. ¿Qué tal? ¿Quién ha tomado clases de striptease? ¿No? No. ¿Nadie? No. No, pero yo no tengo natural. A mí se me da clase. Pero las has bailado o les han bailado, ¿no? Tumba, sí. Yo rumba. Salsa. Merengue, güey. Rap. Pau, cuando nació, los doctores le dijeron a su mamá: es una niña con un tubo, señora. Ay, güey. Qué onda. Oye, pero es que eso sí. Sí le da como sal y pimienta a la relación. Claro. No todas lo hacen, ¿eh? ¿Qué lo han hecho? Que tú voy a estar viendo la tele, tú le sales del baño, entras a la recámara y empiezas de acá de... ¿No? Entonces, ¿lo has hecho, chavas? Es que también las chicas... Claro. ¿Qué? ¿Lo has hecho? Sí, ya todos dijimos que sí. ¿Qué sé? O sea, estás atrasada. Sí, no, eso como... Deja estar viendo tu teléfono, Pau, por eso te pierdes la conversación. Es que ya empezaron las llamadas. Permítanme. Llámenos al estudio. Mensajes sensuales. ¿Cama, cama, qué? ¿Cama cabina? ¿Cama cabina? Baby, no, cama cabina. ¿Llámenos a la cama cabina? No, ya pronto tendremos teléfono. Si te vas a... Llámenos a mi celular porque no tenemos teléfono aquí. El celular de Pau es... No. O sea, ni me lo sé, Pau. Bueno, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué otra cosa te haya sorprendido? No. Eso de la lencería, que te manden un mensaje. De llega temprano a la casa porque compré esto, ¿no? Obvio, llegas en chinga a tu casa. Sí, claro, no, si mujeres, si quieren tener a sus hombres temprano en la casa, ya saben. A ver, tú, Pau, digo, tú, Marlene, ¿con qué te has sorprendido? Que digas, ahora sí, no tanto, me han tocado puro falto de imaginación. Es que sabes sí, que como hombre es bien diferente. Ay, ¿cuál bien? No, te voy a decir por qué. Bueno, me ha bailado. Como hombre, a lo mejor la sorpresa puede ser que de repente tu novio llegue con un ramo de flores. Eso, día que menos lo esperas. Por eso que te digo, no necesariamente hoy salimos a cenar. Sexual, sino hacer algo diferente, punto. O sea, no necesariamente algo que tenga que ver con sexo, sino a mí así me matan las flores. O sea, me llega alguien con flores. La pedrada, ¿no? Me lo digo. Ojo. La pedra para que los estén me mata con espinas. Ojo para las chavas. No se cambien de look sin avisarle al novio. Sí, se vende la chingada. Porque no se les ha pasado que no. Así de pasan 3 horas y oye, ¿no ves nada diferente? Y que digas, no. Oye, si me cambio de look y me pongo así, una peluca casual o algo. Se pinta el pelo. Eso es horrible, pero es que pero los hombres son menos fijados, ¿no? Sí, sí. Oye, nunca te ha tocado que se pongan una peluca o algo acá así. No. Ay, préstate una peluca. Tengo una azul, ¿la quieres? Ay, no. Yo tengo una rosa. La usamos para una fiesta de disfraces. Aclarando el azul. Sí, ajá, un calor. Ajá. Ajá. Ay, no, yo quiero una peluca. Mándenos una. Mándanos una, por favor, mi dirección es. A ver, Roberto, ¿qué te ha tocado? Que me baile. ¿Sabes qué es padrísimo? Que hagan la foto sexy en el celular cuando menos te. ¿Te han grabado? ¿A ti? Sí, también. ¿A ti, Caro? Ay, pero a ti no te llegan fotos en tu celular. ahorita te lo pienso. Llega el mensaje y lo tienes que checar en tu computadora. Caro, ¿a ti te han grabado? ¿Que me han grabado? ¿Con el celular? ¿O con una cámara? A mí me han grabado con el celular. Sí. ¿Con una cámara de video? ¿Así no te has dejado? ¿Marlene? No, sí. ¿Marlene? No, me lo propusieron, pero jamás. Jamás me dejaré grabar. Hay aguas con eso también. Es que sabes, yo creo que tiene que haber confianza. Mucho o te grabas y se destruye lo. Ajá, ¿eh? Sí, también es. Lo ven los dos y. Los ven los dos y borra. O sin cara, ¿no? Sin cara. Sin cara. No, luego por la cara, güey. No, luego por la. O sea, foto. No, sin cara. No, sin cara, cortar la cabeza con su. No, grabar, no. Ay, no, no, no, jamás, no, no, jamás. Imagínate, ¿no? Belinda, Belinda. Oye, sin cara y tu camisa así del banco, ¿no? Y justo con tu nombre. ¿Qué es tu nombre? A ver, ¿qué otra cosa? A ver, tú. Pero, a ver, Roberto, ¿cuál sería como tu fantasía que dijeras tú? El día que mi mujer o mi novia se disfrace así, o me haga tal, o me haga esto, me vuelvo loco. Cuéntala. No, es que fíjate que en ese sentido sí. No, fíjate que en ese sentido sí me ha ido bien, ¿eh? O sea, sí. ¿Ya no me... te sorprenderían? No, siempre te van a sorprender, o sea, siempre. O sea, el hecho de que a lo mejor lo hagan una vez y a lo mejor al año lo vuelvan a hacer. O sea, te vuelve a sorprender, o sea, aunque haya pasado un mes o un año, o sea, siempre te vuelve a sorprender, o sea, no tienes que estar así como que chinga, es que esto ya lo hice y ahora qué hago, o sea, siempre te puede volver a sorprender, o sea, es en el momento en que lo hace. ¿Pero qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, que digas, no manches, que se repita o no sé. Ah, en un cumple. ¿Qué? ¿Irse de la fiesta? Me dijeron, te voy a llevar a un lugar especial. Me taparon los ojos. Me trajeron dando vueltas como pendejo por todo Querétaro. Y de repente ya así, nos paramos en un lugar, no sabía ni qué fregados era. Escucho así como una bolsa así. Seguramente trae las papitas para la fiesta sorpresa. Entonces ya así llegamos y escucho como eco. ¡Qué madres! ¿Dónde estamos? Y yo dije, no, pues seguramente estamos así en una bodega y ahorita va a estar mi mamá, mi papá, el pastel y todo el mundo, ¡sorpresa! Ajá. Y entonces sube las escaleras y escucho así una puerta así, y así, ¿qué pedo? ¿Dónde estoy? Entonces ya subo unas escaleras, me sientan y eso, empiezas a escuchar así la musiquita cachonda y así, ¿qué onda? Y así... Te quitan el antifaz, el sushi en la mesa, el cuarto, el jacuzzi. No. O sea, ¿qué más bonito, quieres? Bonito, bonito. ¿Qué más quieres? Qué buena sorpresa. Sí, no manches. Y sobre todo con la chava que amas, ¿no? O con la chava que amas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sí, tú, Pau. ¿Qué pasa cuando la gente ya probó eso, ya probó el sexo, cuando menos lo esperan, y llegan ya a otro nivel y de repente alguien de la pareja dice... Trío. ¿Y si hacemos un trío? O sea, ya más fuerte. Ya es lo de ya la copita, el disfraz, ya lo superaron. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Híjole, nunca me ha tocado, pero yo creo que, ay, no sé, hay que estar como... súper seguros. Híjole, sí, ¿no? Imagínate, seguro. Para ver a tu pareja, o sea, imagínate, el hombre que amas y adoras, yo hablando con mi mujer... yo, sobre todo, yo me enamoro muchísimo, ¿no? Entonces, al hombre que yo amo, que esté con alguien más, estaría difícil. Como que tienes que estar preparado. Sí. Tiene que haber mucha comunicación, porque yo te apuesto que si tu novio te dice, o tú le dices a él, oye, ¿no te gustaría mi amiga fulanita que está buenísima que la invitáramos? No, tus amigos no. Obvio que él te va a decir que no. No, pero o sea, sería... consejo, nunca metan. No, metan una desconocida para los dos. Y que no. Eso es lo ideal, de hecho, para, sí. Si hacen un trío es que sea una desconocida para los dos. No, imagínate, ambos. Tu amiga la vas a estar viendo después, imagínate, sí, que claro. Luego empieza a gustar y ya te lo va. O una amiga de tu novio, no. Bye. O sea, no, una desconocida, y yo creo que si no es tu pareja, o sea, si tu pareja... Debe de ser una desconocida. Sí, no. O es más, si tienen la posibilidad de contratar a un escort, ajá, que se va a olvidar de ustedes totalmente, uh-huh, y no se va a volver a meter con ustedes mucho mejor. O si ustedes están de viaje, X, no es ni el país, ni la pero ciudad. Pero sí deben estar súper seguros, porque yo como Pau, yo no puedo. O sea, seguros yo ahorita y maduros, ¿no? ¿No? Y después. Emocionalmente tienes que estar no, muy es que preparada. No, es que no es una madurez, yo creo que sí. Sí, madure. Claro sí. Imagínate que digas, no hay bronca. Tiene que ser un asunto es que de pasó, hombres, pasó y se acabó. Ejemplo, a ti te dicen tu novia, oye, mi amor, vamos a hacer un trío, pero con una mujer, y tú, a huevo, pero qué tal que te dice con no, otro hombre. efecto de grillitos. A ver, tú, si te dice tu novia, no sé, vamos con otra mujer, ¿tú qué dices? Obvio, sí, no. Claro. Bueno, obvio en ese momento le diría, ¿cómo crees? Estás loca. Pero por dentro diría, claro, ¿claro que sí? Ajá, sí, pero claro, bueno, te lo empiezas a decir, ándale, ándale, ándale. Tú le, sí, sí. Pero es más fácil. Si es más fácil que le digas que sí, sí es otra mujer. Pero si te dice, yo quiero con otro hombre. O sea, bueno, no quiero con otra vieja. A ver, aquí nos quedamos con esta. Nos vamos un corte, escuchamos una rolita y vemos qué pasa con Vic. Regresamos. Bye. Regresamos de nuevo y nos quedamos con Vic. Nada más, antes que nada, les recuerdo nuestro correo rosomagazine@gmail.com. Y estamos hablando, bueno, empezamos hablando de una cosa y ya vamos a notar. Pero bueno, sí es un poco dentro del tema, que es el romper la rutina, qué cosas hacer para no para no caer en la monotonía. O si ya estamos en la monotonía, sacar nuestra relación adelante. Vic nos iba a contar algo, ¿no? Bueno. Vic, la pregunta de Vic fue del millón, porque fue de... ¿Tú aceptarías un trío con otra mujer? Tu novio y otra, y él dijo... Sí. ¿Y con otro chavo? Y con otro hombre, y ahí ya, se nos quedó un mundo Vic. Hubieran visto la cara. Hubieran visto la cara de Vic cuando le dijimos, bueno, ¿y otro hombre? La sonrisa hasta el piso. La quijada. Ajá. Desencajada. Híjole, es que es bien difícil. Como hombre, ¿no? Como hombre es bien difícil. Pero como con otra mujer, pero... no es difícil. Es que mira, si tu pareja es la que te lo pide y te dice, oye, porque ya, hay que cambiarle, hay que variarle. Si es tu pareja la que te lo pide y a lo mejor no a la primera vas a decir, bueno, sí, a lo mejor es un asunto que llevan platicando desde hace dos años, ¿no? Y algún día se lo quieres cumplir, sí, pero como con ciertos requisitos. No amigos. Que no te vea, que no te toque. Fuera de Querétaro. Que le mida 20. No sé. Fuera de la ciudad. Que lo tenga más chiquito que yo. Más chiquito que el mío. Más feo. Y que dure dos minutos, sí. No, pero era lo que estábamos comentando, ¿no? De hombre, bueno, sí, a lo mejor es más difícil. Sí. Es decir, de mujer hay meses, o sea, aceptarás con otra mujer, te diría, no sé, chance, ¿no? O luego tú reaccionaste así de, no, ni madre. Por lo que estabas comentando, ¿no? Sí. Tendría que estar como otro escenario, no planearlo a lo mejor tan, de decir el viernes que vamos a estar en el bar de la playa. O contratar a alguien que o contratar a alguien más seguro, o ir a una casa de citas o algo así. El trabajo del güey este, todo más seguro, más todo, que no sea a lo mejor ni tu ciudad o ni tu país, ninguno de los dos. Involucra sí. con él, ni sabe el nombre, ni teléfono, nada de nada, ¿no? Se olvida, regresa a tu ciudad y... Experiencia así de, wow. Y sí, tema cerrado. Y ya, no se puede hablar del asunto. No se habla del asunto. Ni estás imaginando después de, sí. ay, es que con ese güey, la vez que. Sino si lo van a hacer, tampoco recriminen y digan, ay, es que yo vi cómo disfrutaste con ese cabrón. Sí, no, o sea, aguas. O sea, lo pasó y se acabó. Aguas, si lo van a hacer, tienen que hablarlo mucho, está sí. muy maduro. Víctor con su novia, no manches, con y él. Y consciente de las consecuencias. Y conmigo, no. Imagínate que pasara eso. O sea, imagínate las consecuencias. No, por eso, sí. Vas a hacer eso, deben de estar los dos súper conscientes. Y de las consecuencias. Y cerrar el parado. Y hay parejas que lo hacen, por eso hay tantas parejas. Por los años. Sí, pero hay muchísimas. Que lo hacen, lo disfrutan. Claro. Bueno, ya que hay varios así de. Los swingers. Contamos que en esta ciudad. Aunque somos un poco. Muchos. Muchos. Y hay muchísimos clubes. Hay muchos. Colonias. O sea, muchas. Y, o sea, de verdad que son así. Colonias nice. Con el club super nice. Y, o sea, que... La high social aquí de verdad la... están cañones, ¿eh? ¿Ustedes irían, a lo mejor no con su no. pareja, con alguien más, con algún amigo o alguna no. aventura? Yo iría, pero sí. curioso, ¿vas? Pero de eso que haga algo, no. No, pero no te dejan pasar, mi reina. No, solamente no vas a hacer algo. Eso no, sea, pero puedes ir a relacionarte. Y haces algo. No. Yo creo que la primera vez, no sé, a lo mejor la primera vez que es como ir a con conocer. Un tú y con otros. Ah, sí, más bien. Yo entiendo la pregunta de Víctor como si no es así como hay tu novio, tu esposo, estás enamorado, es más, es como tu frío o algo. No, más bien, si no tienes una relación, más bien, ¿no? Muy, si no tienes una relación, está, o sea, una muy relación. Estrecha. Por eso, free, ¿no? Bueno, o sea, amigos, si no tienes derechos. Ni novio, ni esposo, ni nada por el estilo y quieres ir... Pero déjenme les digo, que vas con tu padre. Yo me supe de uno, o sea, yo sé de uno, de un club muy sonado aquí, que no voy a decir el nombre porque todo el mundo lo conoce. Sí, porque si hablamos de ellos, les tenemos que cobrar. Sí, no. Que llegas a la casa de quien se organice, ajá. Dejas las llaves del carro, o sea, en un como baúlcito, con tus los hombres. O sea, los hombres llegan, dejan las llaves del carro porque obviamente ahí todos deben entrar en el carro. Llegan las mujeres y sacan una llave del carro. O sea, la llave que saques, con ese te vas. ¿Y si no te gusta? No, te chingaste. Te vale madre. Te vas a no haces, ya nomás te vas a cenar. No importa si te gusta o no te gusta. No, o sea, es así, de pido foto es, y requisitos. Sí, no. O sea, es swingers, todos los de ahí es como muy cerrado. O sea, obviamente debes de tener mil lana, debes de ser conocido y todo eso. Y es muy cerrado, es muy cerrado ese círculo. Pero si es así, o sea, llegas, dejas las llaves de tu carro como hombre, mujer, agarras las llaves, con quien, o sea, el carro que salga con usted. En otros no, en otros llegas, hacen como la cena o el cóctel, vas con tu amigo, novio, free, pareja, y cuando ves a otra pareja que te llama la atención, que a los dos les latió, pues ya platican, los cuatro, bla, bla, bla, y ya se van, ¿no? Y ahí sí estás viendo. No es todo así esto de, se los contaron, ¿verdad? Obviamente. A mí sí me, no, a mí sí me contaron eso del club. Sí, a mí también, ya es muy conocido. No, sí, lo peor es que es tan selecto que toda la ciudad sabe de este club. Sí. No, es para los acá pudientes de esta ciudad, pero... O sea, Marlene es pudiente. Pero ya todo el mundo lo sabe, o sea, por favor. No he puesto mi casa todavía. Bueno, no, que, no, a ver, volviendo al tema inicial, ¿qué? Bueno, entonces, a ver, descartamos. Ah. Los tríos no pueden cerrar una relación. Sí, tal vez, a lo mejor algunas personas, o sea, es lo mismo. Pero como, o sea, el promedio. Es más a que arruine, a que beneficie. Sí, viendo estadísticas, es más que lo arruine, por lo menos en este país, conozco a que lo salve. Personas que han tenido, o sea, han hecho tríos, y yo creo que el 80%, a la larga, han terminado. Trueno. Bueno, ahora hablemos de los tríos a medias. Es decir, o sea, el amante. O la amante, que es de un par de meses, tres meses, y que obvio tu pareja no lo sabe. ¿Y nunca lo vas a ver? ¿Y nunca lo vas a ver? Ah, pues, tú sabes. Ay, sí, ¿quién es? Pues, o sea, pues no lo he vivido, pero... A ver, ¿nunca has puesto el cuerno? No. ¿Jamás? No. ¿Nunca? No. ¿No? ¿Lo juras? Lo juro, por mi vida jamás he puesto el cuerno. A ver, ¿tú, Pau? A mí no me lo preguntes. Yo sí. ¿Tú, Vic? Pasa. Nada, ¿qué tiene derecho a la chica? O sea, a los 10 años lo puedo ver. Sí, o sea, no estamos hablando de relaciones recientes o algo así. Yo lo puse a un novio que tenía hace 3 años. ¿Tú también lo llegaste a ver? Sí, lo he hecho. ¿Tú más? No, ¿tú, no, Roberto? Tampoco. Aunque no. Ay, lo creo. Claro, sí. No, tampoco. No, eso era aburrido, ser fiel si estaba con esa persona. No, es que no. Yo, por ejemplo, para mí no tiene caso poner el cuerno. Mejor termina así, ¿no? Llega el exilio. Es depende de la situación en la que estés. Ustedes, ¿por qué no? O sea, ustedes que no han puesto el cuerno, yo lo respeto muchísimo y qué padre que no lo han puesto. Yo que lo puse, ya no te llena. Lo puse porque... ¿Sí? No, la verdad sí, lo puse porque ya falta algo en la relación. Pero entonces mejor, lo mejor... No. Pero en ese momento yo no podía pensar en cortarlo por mil situaciones más que no rodeaban. Porque lo quieres, lo amas, pero no, mejor... No, o tal vez no lo quieres y no lo amas. Es la costumbre. Costumbre, cariño, y que dices... Ay, llámale costumbre, llámale orgullo, llámale como quieras. No puedes cortarlo. Yo no, o sea, yo no podía cortarlo. Puse el cuerno, sí, se lo puse. ¿Y se enteró? Sí, me divertí. ¿Se enteró? Sí. ¿Se enteró? No, se está enterando en este momento. Pero... o sea, no lo recomiendo porque sí, o sea, yo me sentí caca y así. Por eso es lo malo, o sea, muchas veces. Sí, te sientes mal. O sea, a fin de cuentas, creo que por eso es malo. Tú sabrás, ¿no? Y en tu conciencia va a quedar. Tú eres el más afectado porque esa tía, bueno, esa tía que te... Es que depende también, porque a lo mejor hay personas que no les afecta. Si no significa nada para ti, y hay muchos o muchas que están enamoradísimos del novio... Y se van de viaje o ahí mismo en la ciudad una fiesta, están medio jarras y a lo mejor nada más fue un beso, pero pues ya es cuerno, ¿no? No significa nada, si a lo mejor ni se acuerdan ni tantan y siguen con los felices de la vida. Entonces ya es depende de cada quien. Yo aquí tengo una opinión, pero es muy, muy personal. O sea, respetando a que la gente haya puesto o no haya puesto el cuerno. Por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita es de salvar la relación, ¿no? De romper esa monotonía para no... Para que esa relación no caiga. Y reviva la llama. Y yo creo que ya por ejemplo, el hecho del trío, que yo creo que cualquiera nos puede pasar en la cabeza ese rollo, o el rollo de la infidelidad, yo creo que aquí ya estamos cayendo en otra cosa muy distinta. O sea, ya no se trata de levantar tu relación, o sea, ya se trata de que tu relación no te está llenando y que tienes que acudir a otra cosa externa para levantar esa relación que generalmente no funciona o que generalmente uno es el que ha sido complacido y el otro no. O sea, tanto en el caso del tío que, por ejemplo, Víctor decía, no, yo, hombres, no me late, pero si mi vieja dice eso, pues ni modo. O claro que dice, no, yo a mí nomás con hombres, con viejas no me late. Y a lo mejor su pareja es el que va a decir, no, pues a mí, yo aquí soy el que salí jodido. O en el caso del cuerno, uno es el que salió beneficiado y el otro se quedó en su casa pensando que estaba trabajando o que estaba haciendo X cosa. Bueno, sí, ese, ajá. Entonces, yo creo que aquí ya ese rollo a lo mejor ya no es tanto de levantar tu pareja, ¿no? O sea, ya no es el hecho de hacer algo nuevo para levantar ese ánimo sexual con la persona con la que estás, sino ya es más personal, es un rollo más individual. ¿Pero sí, qué pasa cuando andas con alguien, tienes una canita al aire de una, dos, tres semanas, un y mes, llega feliz dos meses, el marido, ¿no? Y después te das cuenta y dices, qué pendejo, no es como me lo imaginaba, lo que realmente me importa es lo que está en mi casa. ¿Puede servir? Mi novio, ajá. ¿Puede servir? Ah, claro. Puede servir para valorar. Para valorar. Sí, para valorar lo que comparas. Pero sí, igual en ese caso mejor te vas a un table, ves a las chavas, que generalmente es lo que dicen muchos, o sea, no que se mismo, van al no, table. No, porque ahí vas a pagar la tele. Claro. O sea, sí. O sea, ahí te dicen simpático, sí, guapo, coqueto, tierno, porque tú les pagas. Ah, sí. Es muy diferente, pero sí, es muy diferente. Estábamos hablando de salvar la relación, de hacer cosas diferentes, sorprender a tu pareja. A ver, ¿tú cómo has sorprendido a tu pareja, Mar? Así, imagínate, estás con la amante, ¿no? ¡Qué sorpresota le diste! Te vas a llevar la mano cuando llegues a tu casa. Oye, Roberto, ¿tú le regalarías un juguete a tu novio? ¿Un vibrador? Sí, claro que sí. Eso es un buen detalle, por ejemplo. Claro, para las mujeres es súper buen detalle si nos regalan eso. Ay, chicos, por favor, pónganse atentos. A ver, Mar, ¿cómo has aprendido a tu pareja? Pero pueden ir los dos a la sex shop. Ah, claro. O sea, puedes ir a la sex shop y ya le dices pareja, a tu novio, lo que sea, a tu pareja, les, oye, te late esto, y ya de ahí... Y entre los dos compran algo. Tú las opciones, él te da opciones. Se ponen de acuerdo y compran. Sí, también vayan a la sex shop, chicos. Por cierto, próximamente invitaremos a un dueño de una sex shop para que nos platique un poquito de los juguetes nuevos, nos instruye y nos recomiende qué onda para cada quien. A ver, Mar, tú, o sea, nadie me ha dejado preguntarle. ¿Cómo has sorprendido? No, más bien, ¿qué te ha sorprendido? A mí así que digas tan guau, la verdad, no mucho. Nada. No, tan imaginativos no me salieron. No sé, digo que te bailen, que, o sea, pero yo creo que, bueno, en mi caso es como, ha tocado más de mi parte. Ajá. Es que también las mujeres somos igual un poco más detallistas la mayoría de las veces, no siempre, ¿no? Sí, no siempre. No siempre, digo, a veces te sale el niño más, pero las mujeres... Pues sorprenderlo pues de lo mismo, de llevarte a alguna parte o de vestirte así, de ir a la sex shop, comprar cosas, de mandarle con mensaje, cosas así. ¿Y tú, Pau? ¿Sorprender o que me hayan sorprendido? De las dos. ¿Que me hayan sorprendido? Ajá. Igual así que un día me prendieron los ojos y todo eso. Me llevaron a un lugar privado. Y me bailaron. Me bailaron. Estuvo muy divertido. Y sorprendido, que yo lo haya hecho. No sé, tal vez también pudo haber sido un baile. O yo soy como muy detallista. Muy detallista. Entonces, cuando él estaba trabajando un día, de la nada, así le llevé flores y... Es la niña romántica de aquí. Sí. De la cama. Amo el amor. Cama, yo estoy enamorada del amor. Cabina, cama. Ay, sí. Yo estoy enamorada del amor, de verdad. Paula Curti. Ay. ¿Tú, Caro? Cuenta. Ay, no sé. ¿Qué has hecho? Una vez llevé a mi novio con los ojos cerrados. No, pues yo creo que desde o sea, de eso de cómo se llama, de hacerle sexo oral manejando mi novio. De qué más, como que eso ya lo había escuchado, ¿no? Sí, no, sí, o sea, digo, no creo que sea la única que lo haya hecho. No, pero había pasado algo parecido, fíjate. ¿Te lo dieron? ¿Qué más? Que me bailen también. No me he bailado. No, no es típico. ¿O no, sí, sí es típico? Típico. A mí sí me ha bailado. A mí sí me ha bailado su pareja. A mí sí me ha bailado. ¿Sí le ha bailado? Sí, pero le da risa. Es que da risa. Es siempre bueno, lo que pasa. Si traes la tanga que traes hoy. ¿No soy el único? No, no eres el único. O sea, bailan las mujeres y nosotros así con la baba. A ver. Bailan los hombres y se ríen. A ver, ¿qué baile, Víctor? A ver, ¿qué baile, Víctor? Una canción sensual. A ver, productor, una canción sensual. A ver, escúchala. Esa, la que está ahorita. La que está sonando, venga. En esa tanga de leopardo, no. Bueno, no, no, es que Víctor y por lo menos no se rieron. No quieren que nos riamos con las tangas que traen hoy. Una de elefante y una de leopardo, ¿cuál le van? O sea, no. No, chicas, no se rían, uno hace su mejor esfuerzo para que salten este tipo de cartas. O sea, chavas, los strippers son profesionales, van al gym todos los días. Sí. No nos hagan eso, por favor, no nos pidan esas cosas. Oye, ese stripper está. Bueno, ¿no? ¿Ha sido? ¿No? ¿Ha sido? No, nunca he ido. Me ha tocado una fiesta en David, pero no sé. Pero no, ¿sabes? ¿Quién? ¿No te diviertes? No. No, no es que te guste el güey, pero no te diviertes. No, pues no. O sea, igual me divierto por el desmadre que hay, pero... No. Fíjate que, o sea, a mí una vez me pasaron, así el güey me jaló, y yo... Y, o sea, ni toca. Lleno de aceite. Literal, o sea... Y me senté y le dije, Nel. No puedo, no te puedo. Te voy a cobrar. Me da como, te cobro si quieres que te toque. O sea, no. Fíjate que, por ejemplo, a mí los tables tampoco me gustan, ¿eh? No sé, de verdad. Si tu novia te llevara un table, pues ese es otro rollo muy distinto. Ah, no, te estoy preguntando no. ¿Qué cara podrías? Iván, algo para sorprenderte, que llegue tu vieja no, si y te diga, mi amor, al table yo invito. No, por ejemplo, sí. Qué bonita, sí. Que a ver, chicas, que quieran. Y que me bailen las dos. Y con qué tal. No, inclusive hasta tú llevar a tu chava a un show de strippers, ya el hecho de que tú estés con ella, las cosas cambian muchísimo. Igual y para bien, no para mal. No sé. Hazlo y en el próximo programa nos cuentas. Okay. Sí, por favor. Iré a Las Vegas. No, pero sí cambien, detecten. Hay síntomas así bien claros de cuando una relación no está funcionando. Sí. Y no tiene que ser para mal, sino que a lo mejor se estancó, los dos están como en la misma rutina, trabajo, me levanto, trabajas, nos llegas. Nos vemos 6 horas toda la vida. A nadie se le ocurre. O no nos vemos, o nos vamos 3 veces a la semana. O sea, o nadie lo dice por pena, ¿no? Muchas veces te casca ya así de, ay, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo te darás cuenta en lo sexual? Yo creo que todo. En la sexual vale mucho, pero aparte en todo, ¿no? Pero también, o sea, desde el momento yo creo que el se ven. Desde que te saluda, la manera en que te saluda, la cara que trae. Ajá, la cara que trae, como te saluda. Si hacías actividades antes y ya estás así de, ay, huevo en tu casa, y ya así de, o empieza con el celular a hablar, o clavado en la laptop, o sea... ¿No? Marlene, no te proyectes. Yo creo que se refleja en lo sexual. No, sí, yo también. Porque, o sea, puedes tener así el, comienzan eso, a ver, la mi, peor rutina, pero cuando se apaga la luz. Pero dices, ¿qué tan importante en lo sexual? O sea, es que mitad yo también, y mitad. ¿Mitad? Yo creo que claro. ¿Sabes qué? Es que yo creo que aquí se nos ha olvidado mucho ese rollo de la pareja. No sé por qué, pero en estos últimos 20 años como que se ha olvidado todo ese rollo. O sea, es que el mundo ya va tan acelerado que... Pero es que antes, por ejemplo, abuelos, no sé, o sea, yo creo que lo sexual era lo menos, ¿no? O sea, o bisabuelos. Sí, o sea, pero se quedaban casados 40 años porque tenía que ser así. Sí. No, pero ahorita como va el mundo y los dos trabajan, llegan cansados, o sea, hay tantos problemas y vivimos tan acelerados. Exacto, no, de repente ni se te ocurre así de, ay, o sea, ni siquiera lo haces de cena, pero ni unas quesadillas porque estás de, ay, muerta, güey. Empieza a caer. Ahorita que dijiste eso de cenar, o sea, híjole, de repente los hombres somos tan pendejos para esas cosas, pero por ejemplo puede ser hasta el rollo de, no sé, preparas en la azotea. Sí, algo diferente, un picnic en la noche con velas. Noche de movies y palomitas. O sea, y pueden acá, hacer tantas cosas. No, es que pendejo es que rollo, y no sé, o sea, sí, no pero es sexual, dice que se refleja en lo sexual, no sé. Mira, no, sí sabes. Imagínate que llevas, porque anteriormente tenías una vida sexual como muy activa. Ajá, al principio. Y de repente pasan 3 meses en los que nada más se dicen hasta mañana, te quiero ya. Ay, no, que no. No, yo no. Gracias obvio, a Dios. Yo no puedo obvio, eso, obvio, ¿eh? Obvio que es una señal así de fuerte. Gigante, de claro. Claro. No, pero o sea, espérame, se refleja, pero ahí te viene depende la demanda de divorcio. ¿Depende de quién? No, es que a lo mejor es de los dos. No, por eso es de los dos. Si usted, ahorita ustedes la escuchan y con qué hueva las de divorcio. No, pero ¿qué tal? Que tú sí quieres y él no quiere. Pero ninguno de los dos le echa ganas. No se te cruza por la mente. Empiezas a dejar que pasen los días, las semanas. Ya ni siquiera lo besas, no hay ni fajes, ni ay, qué guapo te ves hoy, mi amor, o ay, qué guapo estás, o qué linda te ves. Empiezas a caer, porque la relación lleva eso. Si no te pones así abusado, pero también caen los hombres. Dos. Sí, es que es cuestión de los dos. Es de los dos. Sí, es de los dos, sí, yo sé que es de los aunque dos. Aunque se quedan y se amen, pero caen en eso. Pero también los hombres deben ser como más. Más imaginativos y detallistas. Yo creo que. Es que ustedes, yo creo que los hombres se complican se mucho en la onda de que yo me, o sea, yo porque he escuchado amigos y parejas y así, y es de, no, es que si no le, si no le doy algo grande a mi novia, no sé, mis amigos, ¿no? Hacia un regalo así. Yo creo que es algo contrario. No, no tengo dinero, o sea, no tengo dinero como para darle algo, o sea, como perfume. Los mismos hombres se empiezan a bloquear con que solo nos deben de dar cosas caras o nos deben de dar cosas grandes. Cuando las mujeres están esperando que... Puedes pasar por el parque. Te puede cortar una flor. Exacto. Puedes en el coche y te mueres. Puede cortar una flor o te puede mandar un mail temprano o un simple mensaje. Un mail así que llegues a tu los chicles que te gustan, el juego que te gusta. Te juro, es que los yo creo que ahí los hombres están bien estúpidos. No, no estúpidos, güey, pero tranquila, tranquila. Piensan que nos llenan con cosas grandes. Materiales, ajá, costosas. No, o sea, yo creo que... A veces nos ¿no? matan los detalles. A veces sí queremos cosas grandes, no, aviso. Para ti eso es otra cosa, bro. O sea, pero... hay muchas chavas que sí les llevas con una flor y dices, güey, no mames, yo quiero un ramo de 2,500 pesos. Ah, bueno. Pesos. Ay, pero ya o la invitas a cenar algo. No, algún lugar. Ah, no, a mí quiero que me lleves al restaurante. No, pero espera, cosa, una pregunta. Otra cosa. No, no espera. ¿Qué vale más? Así, aquí hablando con... preguntándole a Caro y a Pau, ¿qué vale más? ¿Una cena así en el mejor restaurante, super nice, costoso, el vino más caro, la chingada? ¿O que llegues a tu casa y el novio o el marido, así te venga cansado, te prepara un sándwich o te pega una pizza y te consiente, te chique y te diga, ay, mi amor, qué linda te ves, porque te vas a la chingada que estás en paz? ¿Vale más eso, esos detallitos que le cuestan a lo mejor más trabajo estar preparando la cena, ir al súper, poner velitas, la tarjeta la música que te gusta o adornar el cuarto, que llegar a una tienda, pasar la tarjeta y ahí está tu regalo? No, o sea, sí, yo regalo. Sí, yo totalmente de acuerdo. Pero también, como Pau, no todo vas a dar detallitos. De vez en cuando, en un aniversario, en tu cumpleaños, en Navidad, no sé, sea, como que la fecha más importante para tu pareja. Sí, en tu cumpleaños, trata de darle algo diferente. Igual y todos los días del año, del mes o los demás, así. Dale con chicles. Una paleta, con una flor, con un recadito, la vas a hacer feliz, pero así como que... Fechas igual especiales, hombres, Navidad, cumpleaños, aniversarios, por favor, planeen su primer regalo, aunque no sea lo más costoso. No, yo aniversario échenle no tanto, coco, ¿no? A mí mi cumpleaños es la ley. Claro, básico, si no te lo desgracias, o sea... No lo felicito nunca más. Que por cierto, ya casi va a ser... Así que... Lo vamos a festejar... ¿Qué es el? Regalos de ¿qué es el qué? 20 de junio. 20 de junio, recibimos regalos. Desde ahorita. Cama, cabina. Desde la cama, cabina. Vamos a festejar el cumple de Carlos. Por eso decías que no querías pequeños detalles. Ah, sí. Claro. No, no, no. O sea, no me refiero a algo costoso. Igual se refiere a lo pequeño y lo grande. Mándale un vibrador súper grande. los que me quieran regalar. Con cuatro cabezas. Me pueden depositar. Me pueden depositar al número de cuenta. No es Teletón, pero bueno. No, pues sí, está padre. O sea, de todo, ¿no? De todo un poco. Pero pues, sí, recuerden desde el principio, desde que empiece la relación. Pónganse las pilas. Ingeniosos. Sí. Y las mujeres también, o sea, échenle ganas, sí, pero por favor, cuando vean que ya no hay más, o sea, que ya no pueden dar más en la relación, búsquense otro. Sean sinceros y terminen sano. Mucha comunicación, ¿no? Por antes favor. De que sea autodestructivo. Mucha comunicación y sean sinceros, a lo mejor ya no quieres a esa persona. O si la quieres, pero ya no te llena, ya no es lo mismo. Y ya intentaste todo y ya. Ya murió. Ser sincero, sobre todo contigo mismo, ¿no? estabilidad no es igual que amor. Exactamente. Nos encanta estar con ustedes, chavos. Váyanos a escuchar. El próximo programa para Kama Sutra. Practicamos todos y les contamos. Les contaremos en el próximo programa y les recuerdo el correo rosomagazine@gmail.com. Díganle a sus amigos, a sus novias, a sus novios que nos escuchen, porque todos vamos a aprender, eso, ¿no? Puede ser un buen detalle. Sorprendes a tu novia poniéndole el podcast. ¡Claro! Póngasela. Aprende, mi amor, la nueva posición. Nos vemos la siguiente semana con Kamazú. Manda sus correos, chavos. Adiós. Bye. Bye. ¿Quieres saber qué pasa cuando cuatro mujeres deciden hablar sobre sexo? El Monte de Venus, presentado por Rosso Magazine, una producción de KRS Multimedia.